títere, vamos. El mundo donde está mi suerte, que estoy a punto de perderte, títere. Me llama solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres, títere. Gracias por no lastimarme, y debe lastimar dejarme, déjame. Títere. Decimo calor de tu mano, pero no soy yo tu verano, títere. Decimo de tu amor a gotas, acciones de ti son remotas, títere. Ah, gracias por no lastimarme, y debe lastimar dejarme, déjame. ¿Cómo dice? Aceptar ese destino triste y lleno de dolor. Hey, hey, dícele, dícele. Pregunto dónde está mi suerte. Estoy a punto de perderte. Me llamas solo cuando quieres. No soy el tipo que prefieres. Dícele. Callas por no lastimarme, y te de lastima dejarme, déjame. ¡Dice! Muchas gracias a todos. Hasta la próxima, muchas gracias a todos. Callas por no lastimarme, y te da lástima dejarme, déjame. Nunca sé yo que tus ojos me van a mirar con esta mirada. Debo hallar otro camino o aceptar ese destino triste y lleno de dolor. Gracias. Títere. Chao, chao. Hasta cada momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso muy grande para todos. Muchas gracias. Vayan en paz, vayan tranquilos. Gracias por estar con nosotros. A todos. Salud. Y muy buenas noches. Feliz día de los enamorados para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.